Y bueno, siempre fue así, Cachito. Yo lo recuerdo con un inmenso cariño, con un profundísimo dolor cuando se produjo su partida. Lo primero que llamé fue al sueco. Él me avisó que había fallecido Cachito. Al primero que llamé fue al sueco. Medio llorisqueamos juntos. Y bueno, están nosotros. Esta sala se llama Cachito Fugman. Y iba a cumplir un rol importante, como siempre cumplió Cachito. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estamos llegando al final de Horario Público. Me quedé a escucharlo con ustedes, la verdad. Y nos vamos a ir, bueno, como siempre le agradecemos a Paulo Giacobbe, que en estos momentos de verano se pone al hombro elegir del archivo de Horario Público, cosa que no es fácil, algunos momentos para compartir y además hacer la edición de audio. Y nos vamos a ir con los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo del día de hoy. O sea, nos quedamos en el presente, nos quedamos en este jueves de enero, porque vamos a escuchar lo que sucedió hace un ratito, como todos los jueves, para quienes nos escuchan en vivo a través de AM690 o de Radio La Retaguardia, que es a Nora Cortiñas, como parte de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo del día de hoy. Con eso nos vamos, yo me estoy despidiendo ahora. Norita, y el cierre del programa. Hasta la semana que viene. Chau. Bueno, son casi todos efemérides. Se cumple un mes del fallecimiento de Bayer. Les quiero decir que en Acre, de la calle Belgrano, se va a hacer una mesa recordando, se van a pasar pedacitos de filmaciones, así que los que quieran ir, encantados de estar allá. Además, bueno, tenemos que seguir atentos, porque ahora el día 29 en Rawson se va a realizar una audiencia para reabrir la causa para explicar Verónica de Maldonado. Y el día 26, este sábado, va a haber un acto todo el día, una jornada por Arruga, así que también todos los que podamos estar allí, también mejor vamos a estar. Bueno, y además, bueno, hay también la Corte Suprema de Chile también abrió para rever la causa de Wala también en este mes. Así que, bueno, va caminando, caminan las audiencias, los juicios. Quería decirles también que hay una causa para nosotros muy triste, dolorosa, muy fuerte, que es el juicio por la tablada, ¿no? De a poco se van cayendo todas las mentiras que se dijeron. Efectivamente, el momento que ellos ingresaron al cuartel era para evitar un golpe de Estado Alfonsín. Hubo, bueno, un mal manejo, inclusive de radicales, que trataron de ensuciar ese proyecto que tenían el grupo del MTP. Bueno, efectivamente, y que Alfonsín, de eso yo lo viví, esa escena no la vi personalmente, pero Alfonsín fue al lugar donde había ocurrido el copamiento del cuartel, vio a varios de los integrantes moribundos, y en vez de decir, bueno, llévenlos al hospital y le vamos a hacer un juicio, miró para otro lado y dio la orden, no sé cómo, yo no quiero decir directamente, que los eliminaran, y son unos los que estuvieron muertos y otros que están desaparecidos. Esa es la realidad. Bueno, pasaron 30 años, quiere decir que de todo tenemos que tener esperanza, de que en esta vida nada se oculta hasta el final. Siempre va a salir la verdad en algún momento. Como va a salir la de Santiago también, antes de lo que uno piensa. Yo le voy a dar a Verónica que cuente qué va a pasar el día 29 en la Patagonia, y estaremos allá todos los que podamos. Bueno. No se crea que estoy caída, ¿eh? No, pero lo que pasa es que Es el calor. Bueno, Bueno, el 29 de enero, en Comodoro Rivadavia, en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, se va a hacer la audiencia de apelación. Las cinco querellas, hemos apelado esta resolución de cerrar la causa, archivar la causa y sobreseer a la única persona que se presentó voluntariamente a la causa, que es Echazu. Tanto el CELS, la Asociación Ex Detenido Desaparecido, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Comisión Provincial por la Memoria, y obviamente Sergio y Andrea, la familia Maldonado, la familia de Santiago, vamos a estar apelando. Claro, sí, sí. Y va a ir, obviamente, va a estar Norita, así que con eso vamos con todos. Y Norita, vamos con todas. Y bueno, la Cámara de Comodoro puede resolver dos cuestiones. O confirma la resolución de Geralt, por lo tanto se mantiene la resolución y vamos a continuar recurriendo ahora a la Cámara Federal de Casación Penal y luego ante la Corte Suprema. Y si no, si la Cámara entiende, es muy grosera la sentencia, más allá de que los jueces ya muchas expectativas no tenemos, pero en este caso, como es tan grosera la resolución, entendemos que con la fuerza que seguramente nos va a dar Norita y la claridad que le va a dar a los jueces, nos va a cachetear un poco, como siempre hace, y así que entendemos que si revoca, otro juez, no Tranto, no Geralt, va a tener que continuar investigando la desaparición y muerte de Santiago. Gracias a la abogada Verónica Heredia, a Sergio y la esposa, a la familia de Santiago, que siguen empujando. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.